Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 65 de No Tengo iPhone. Hoy es día lunes 9 de noviembre y concretamente a las 8 y 10 de la tarde. Hoy me he levantado tecnófito, con lo cual vamos a hablar de Apple, vamos a hablar de Internet, vamos a hablar de un montón de cosas que han pasado por la red y que me apetecía compartirlas con todos vosotros. Comenzamos el podcast. Lo primero de todo es comentaros las dos novedades de No Tengo iPhone alrededor del podcast y el blog de No Tengo iPhone. Recordad que además de en iTunes también estamos en notengoiphone.wordpress.com o notengoiphone.com. Pues dos de las novedades más, no interesantes, pero sí las dos únicas novedades que tengo que comentaros sobre este programa es que ha nacido una lista de Twitter, ya os comenté en qué consistía y además lancé como una pequeña capsulita explicando en qué consistía. Para los que no os enterasteis, pues bueno, simplemente tenéis que entrar en Twitter, registraros si no lo estáis, buscándome por Cortador, me mandéis un reply o un mensaje directo y entraréis a formar parte de la lista de No Tengo iPhone, que básicamente la creé para poner en contacto, mejor dicho, poneros en contacto y ayudar también a los que tenéis menos movimiento en Twitter o todavía no sabéis de qué va el Twitter, para que, bueno, conozcáis otras personas a seguir, que ellos os sigan a vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ha tenido bastante éxito y creo que somos más de 150, con lo cual, pues bueno, estoy encantado. Segunda novedad, una de las que más cosilla me ha dado en los últimos tiempos, es la creación de un hermanito pequeño de este podcast, de No Tengo iPhone. Y es que, gracias a la aplicación Audioboo, he creado un micro podcast, versión nano lo he llamado, pero realmente casi podría ser versión Shuffle. Y es que es un micro podcast que básicamente dura unos 2 minutos, minuto y medio, quizá un poquito más, porque la aplicación dura... creo que te admite un máximo de duración de 3 minutos, pero creo que será difícil llegar a 3 minutos, y en el que voy a soltaros pequeños trucos, pequeñas ideas, anotaciones, cosas que me resulten interesantes y que gracias a esta aplicación me permita grabar directamente desde el iPhone y directamente desde allí publicarlo sin tener prácticamente que hacer nada más. Con lo cual, estoy intentando mandar el feed de este micro podcast a la iTunes Store para que aparezca también en el directorio, pero en este directorio de podcast está un poco remolón últimamente, ahora además comentaremos algo sobre él, y no me admite el feed. Le he mandado un correo electrónico al soporte técnico de Apple a ver si me lo solucionan pronto y ya lo podréis disfrutar. De momento tenéis la dirección de este micro podcast directamente en notengoiphone.wordpress.com, en la entrada que viene acompañando a este podcast, y de allí podéis suscribiros y escucharlos, etcétera, etcétera. Creo que es una forma muy cómoda y muy rápida para comunicaros cosas, sobre todo pequeñas ideas que tal vez no tengan demasiada chicha como para sacar un podcast entero. Dicho esto y sin más dilación, entramos en la primera sección de No Tengo iPhone, cositas de Apple. Las cositas de Apple. Pues hoy me apetecía hablar de Apple, me apetecía contaros algunas historias y sobre todo algunas críticas por ahí que me han surgido en los últimos tiempos. La primera de ellas viene relacionado con lo que os había contado antes, de incluir un podcast en la iTunes Store. Para los que estáis pensando en crear un podcast y lo tengáis grabado y queráis agregarlo a este gran directorio, el más importante diría yo, de la blogosfera, podcastfera de internet, pues tendremos que pasar por este paso, simplemente yendo a lo que es iTunes, entrar a la categoría de podcast en la Store, y allí hay un botón muy hermosote que pone enviar podcast. Pulsamos sobre él y lo primero que nos pide es el feed del podcast. A mí no me deja enviar el feed del micropodcast, como ya os he comentado, y es un poco lata. El caso es que una vez que ya me solucione el problema y podamos encontrar el micropodcast dentro del directorio, pues lo vamos a tener un poquito complicado si queremos encontrarlo sin matarnos la cabeza y hacer como una especie de, de carrera contra el viento, porque la verdad es que la iTunes Store está, para mi gusto, muy mal organizada. Al menos lo que es la sección de podcast, pero si nos damos una vuelta por la sección musical, pues también. Y es que la iTunes Store tiene una cosa buena, y es que nos separa los podcasts de audio y los podcasts de vídeo. bueno, es una separación lógica porque digamos que nada tiene que ver la manera de disfrutar de una con la manera de disfrutar de la otra. También nos ofrece varias categorías muy bien estructuradas que realmente, pues bueno, dejan poquitos campos vacíos y con lo cual, pues bueno, abarcan una gran cantidad de temas. Esto también está muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando queremos buscar un podcast y no conocemos su nombre? Tampoco tenemos por qué conocer bien exactamente la temática. Bueno, queremos indagar un poco cuando queremos buscar podcasts nuevos. Pues que nos la vemos, porque iTunes lo que hace es un sistema como de top. Tú entras en una categoría, tenemos unos podcasts, digamos, destacados, unos podcasts que se supone que acaban de sacar un nuevo episodio, aunque no sea así, porque realmente no sé exactamente cómo lo hacen, porque muchas veces en novedades no son tales novedades. Y además tenemos un top de, pues bueno, un ranking de los podcasts que, bueno, no sé si decir los mejores podcasts, los más escuchados, los más seguidos, no lo sé. Porque tampoco está muy claro cómo iTunes o cómo Apple valora los podcasts a la hora de ponerlos en una posición o en otra. Pero fuera de lo que son, eso, digamos, ese top 100, ese máximo de 100 podcasts mostrados en el directorio del Store, pues ya no sabemos nada más. Y obviamente todos sabemos que hay muchos, muchos, muchos podcasts dentro del director de iTunes. Muchos más de 100 por categoría, eso estoy completamente seguro. Sobre todo si atendemos a categorías tales como son tecnología, como son cine y televisión, bueno, etc. Todo esta categoría es más geek, por decirlo de alguna manera. Además de todo esto, hay otro problema, y es que dentro de una misma categoría nos empiezan a mezclar diferentes idiomas. Por ejemplo, entramos en una categoría, por ejemplo, arte, y encontramos podcast en inglés, podcast en alemán, podcast en castellano. Claro, esto es un poco caótico, ¿no? Porque estaría muy bien, por ejemplo, que hubiera una estructura de búsqueda en el que yo pues quisiera buscar podcast en italiano porque quiero aprender italiano, podcast en inglés porque quiero aprender inglés, o simplemente no tengo ni idea y quiero disfrutar del castellano y encontrar pues todos los podcasts que estén en ese idioma. Bueno, pues en este momento iTunes te lo remezcla todo. Pero es que además tenemos el problema, que ya os he hablado alguna vez de ello, que te mezcla las radios comerciales que tienen su podcast con su programación y los podcasts amateur, que somos los demás, nosotros, que estamos ahí con un micro más o menos cutre y un ordenador y directamente subimos nuestro programita al directorio para que la gente nos pueda descubrir y escuchar. Esto, al mezclarse todo, obviamente tiene más poder lo que es la radio comercial y nos barre, directamente nos barre. Si vais a iTunes Store, directamente vais a ver que las portadas, los primeros puestos de los top, están copados inevitablemente por programas de radio. Esto está muy bien por una parte, pero por otra, obviamente para los podcasters, pues yo creo que todos coincidiremos en que es un poco lata el tener que pelear con gente con la que nunca vamos a ganar, que son las radios comerciales, sobre todo si hablamos de grandes radios como Cadena Ser, Radio Nacional, etc. Bueno, esta es mi queja, mi crítica de hoy para Apple. Pero bueno, el caso es que, no sé si es crítica, pero bueno, supongo que muchos de nosotros, sobre todo los más maqueros, nos ocurre, y es inevitable, es centrarnos demasiado en lo que es una sola marca, en este caso la marca Apple. Y tal vez por eso, pues igual nos llegamos a perder bastantes cosas buenas, bastantes gadgets, bastantes aplicaciones que no están en Apple, pero que realmente nos solucionarían muchos problemas y además pues nos serían muy útiles para ciertas cosas. No digo que mejores, peores, pero sí diferentes. Bueno, oye, ¿y por qué no mejores? ¿Qué ocurre? Pues que yo personalmente os cuento lo que me pasa. Yo siempre he sido muy fiel a una marca que me ha dado buenos resultados. Soy muy fiel a Nokia porque siempre me he comprado cámaras de Nokia y además, digamos, que me han salido todas muy buenas. He sido fiel a una marca de ropa porque siempre me ha sentado bien la ropa que me compraba allí, y en este caso ahora mismo soy fiel a una marca que es Apple porque realmente todo lo que he comprado de esa marca me ha funcionado. Ojo, también soy fiel a la marca de Logitech en cuestión de periféricos como son ratones, bueno, el micro desde donde estoy grabando es Logitech y también pues bueno, los altavoces, por ejemplo. No sé si os ocurre, no sé si os pasa, me gustaría que me lo comentarais, bien por mail, bien por Twitter, bien por lo que queráis. Si os ocurre que a veces nos ciega una marca y no sabemos ver un poco más allá, Porque cierto es que Mac OS X es un gran sistema operativo, pero para según qué usos, para según qué personas, tal vez podamos usar otros, podamos utilizar Linux, podamos tener alguna funcionalidad de Windows que nos sirva. O también, por ejemplo, no nos tiene por qué encantar un iPod. Ahora mismo el iPod Nano tiene radio FM, pero hasta ahora no la tenía. Y de hecho, la mayoría de los iPods, exceptuando el Nano, no lo tienen. Y seguro que muchos les ocurre que quieren seguir un programa de radio cuando van por la calle o escuchar el partido de su equipo los domingos por la tarde y no pueden con su iPod porque no tiene radio FM. La mayoría de reproductores lo tienen, hasta los más baratos, con lo cual, pues bueno, ya encontramos una diferenciación que tal vez, pues bueno, nos haga plantearnos el que, pues sí, los iPods están muy bien, pero igual nos apetece comprar otro tipo de reproductor. Lo mismo ocurre con el iPhone, yo creo. Ahora aparecen las, pues bueno, los HTC Magic, los HTC Hero, bueno, todos estos terminales con Android, que es un gran sistema operativo, que tal vez todavía esté un poquito en pañales, pero que cada vez están mejorándolo más. Y bueno, no sé, se va a encontrar dentro de poquito el iPhone con un competidor, si no lo tiene ya, bastante poderoso. Con lo cual, pues bueno, comentadlo a ver, ¿qué ocurre con esta ceguera que tenemos algunos con esta marca y que nos impide ver un poquito más allá? Más cosas que os voy a contar. Bueno, me lo acaba de comentar por Twitter Gomomel, de electronesgestitados.com, y bueno, ya de paso os lo comento. Y es que, como sabéis, el nuevo ratón, ese pedazo de ratón que como decíamos en el anterior podcast, a muchos nos dejó como niños con la boca abierta, pues es el Magic Mouse, ese ratón de Apple Multitouch que ha desaparecido los botones, que es una gozada, que es precioso y que bueno, ya está en casi todos los sitios a la venta. ¿Qué ocurre? Pues que tiene una gran, digamos, un gran problema a la hora de utilizarlo, sobre todo pues por esa ausencia de botones. Y es que no se puede, al menos por el momento, ilegalmente o oficialmente, por decirlo de alguna manera, el acceso directo al Exposé y al Spaces, directamente del Magic Mouse. No tiene la opción de configurarlo desde preferencias del sistema. Esto es un problema, sobre todo para la gente que estamos acostumbradísimos a manejar el ratón y pues apretar, configurar un ratón para que al apretarlo nos lance Spaces o para hacer clic central y que nos lance, en este caso, Exposé. Bueno, pues parece ser que ha salido como un pequeño parche, una tirita, no oficial, como digo, no ha sido Apple quien la ha lanzado, pero estoy convencidísimo de que pronto la tendremos entre nosotros. Y es, pues bueno, una manera de utilizar los gestos de dos dedos en el Magic Mouse, sustituyendo lo que es la opción de pasar, por ejemplo, fotografías con la configuración de Exposé y Spaces. Esto es simplemente que vamos a configurar uno u otro, digamos, una u otra funcionalidad, tirando los dos dedos hacia la izquierda o tirándolos hacia la derecha. Bueno, ¿esto cómo se consigue? Pues bueno, simplemente tendremos que instalar una versión especial del Multiclutch. Ahora os lo pondré todo, esto os lo pondré perfectamente en notengoiphone.wordpress.com para que lo tengáis. Y como digo, pues tenéis que instalar esta versión, para que además funciona con Snow Leopard, y directamente allí pues tendréis que añadir unos gestos. En concreto, pues Swipe Left, si no me equivoco, y Swipe Right. Son unas teclas que ya os digo que directamente lo que van a hacer es sustituir los gestos que vienen por defecto en el Magic Mouse por Exposé o Spaces. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que vais a perder la función de navegar hacia un lado, mejor dicho, hacia adelante o hacia atrás, por iPhoto, por Safari, etcétera. Pero bueno, yo creo que seguro muchos de nosotros lo preferimos así. Este truco ha sido sacado de, por lo que me comenta Gomomel, de Apple Blog. Os voy a decir ahora mismo exactamente, de appleblog.com. Y bueno, pues es un truco que para los que ya tenéis un Magic Mouse, pues seguramente os sirva. Y para los que os vais a comprarlo, pues al menos poder utilizarlo hasta que Apple saque este parche. Y como de parches va la cosa, pues no es un parche exactamente, es una cosa que podéis encontrar perfectamente en la página de soporte de Apple, pero que bueno, siempre está bien comentarla porque, bueno, oye, no todos tenemos por qué estudiarnos, de hecho yo no, ni de coña lo he hecho, lo he encontrado por casualidad gracias a Google, pero no tenemos por qué leernos toda la documentación de soporte de Apple, para Snow Leopard, digo. La opción que quería comentaros es instalar QuickTime Player 7 en macOS 10 Snow Leopard. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué querríamos instalar QuickTime 7, en la anterior versión de QuickTime, en Snow Leopard, cuando ya tenemos un visualizador perfecto de vídeos como es QuickTime X. Pues bueno, puede que no os haga falta la mayoría, pero seguro que para los que queréis editar pequeños vídeos y que QuickTime siempre os ha sacado de un apuro, o queréis retocar, pues por ejemplo, subir un poquito el volumen de un vídeo por ejemplo que se vea muy oscuro y le queréis ajustar el brillo, pues bueno, con QuickTime lo podéis hacer perfectamente. Ahora con QuickTime X prácticamente no podéis más que verlo. Han eliminado totalmente preferencias, no se puede retocar nada, no se puede hacer más que ver la película o el vídeo que queráis. Esto es una lata. A mí me ha resultado un problema porque tiraba mucho de QuickTime. Entonces, pues bueno, buscando, ya os digo, me encontré con la página de soporte de Apple y allí directamente nos explican cómo poder instalar QuickTime Player 7 en nuestro Snow Leopard. Directamente, es muy sencillo, tenéis que coger vuestro DVD de Snow Leopard, que además de incluir QuickTime X, también trae el QuickTime Player 7, compatible, como digo, con Snow Leopard. Para hacerlo, tenemos que insertar el DVD de instalación del Snow Leopard en nuestro Mac, abrir la carpeta instalaciones opcionales, perdón. Es que estoy traduciendo y mi inglés es very justico, entonces, pues bueno, ya me perdonaréis. Instalaciones opcionales. Entonces tenéis que hacer doble clic sobre el archivo opcional installs.mpkg. Tenemos que seleccionar la opción QuickTime 7 y, por supuesto, hacer clic en continuar. QuickTime Player se nos va a instalar en ese momento en la carpeta utilidades del sistema. Además, si tenemos un código de registro para QuickTime 7 Pro, que es muy conveniente en el ordenador, pues QuickTime se va a instalar automáticamente en la carpeta utilidades directamente con el Pro. Y si no, pues bueno, pues podemos buscar por ahí el serial, ¿no? Que tampoco es cosa. Entonces, pues bueno, si ya tendremos el código de registro encontrado, lo único que tenemos que hacer es abrir QuickTime Player 7, hacer clic en el menú desplegable y escoger registro. Introducir el código de registro y se nos acabó. Directamente a funcionar con el QuickTime 7, por ejemplo, para estas pequeñas ediciones de vídeo que os comentaba. Y bueno, como tampoco quiero alargar mucho el tema de hablar de Apple y tal, porque hay otras muchas cosas con las que podemos disfrutar y comentar y escuchar, pues vamos a cortar el programa en dos, vamos a hacer un tajo directamente por la mitad, poniendo una pequeña canción que espero que os guste, y tras la pausa no publicitaria, porque no hay publicidad, la pausa musical, volvemos con más historias de internet, de tecnología, de yo que sé de qué. ¡Hasta ahora! Well, what would you say if I said that you could just carry this gun? You'll even get paid. I said that sounds pretty good. Black leather boots, spit shine so bright. They cut off my hair, but it looks alright. We marched and we sang. We all became friends as we learned how to fight. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this if I must, 'cause it's a flag that I love and a flag that I trust. I kicked in the door, I yelled my commands. The children, they cried, but I got my man. We took him away, a bag over his face, from his family and his. They took off his clothes, they pissed in his hands. I told them to stop, but then I joined in. We beat him with guns and batons, not just once, but again and again. A hero of war, yeah, that's what I'll be. And when I come home, they'll be damn proud of me. I'll carry this flag to the grave if I. flag that I love and a flag that I trust. She walked through bullets and haze. I asked her to stop, I begged her to stay, but she pressed on. So I lifted my gun and I fired away. And the shells jumped through the smoke and into the sand that the blood now had soaked. She collapsed with a flag in her hand, a flag white as snow. A hero of war, is that what they see? Just medals and scars, so damn proud of me. And I brought home that flag, now it gathers dust, but it's a flag. Son, have you seen the world? Well, what would you say? Vais a pensar que en Rise Against tiene solo canciones lentas. Esta canción es de Rise Against, se llama Hero of War, es del último disco, pero vuelve a ser la única canción lenta de todo el disco. Bueno, os quiero medio engañar un poquillo porque realmente son muy cañeros. En cualquier caso, Hero of War, espero que os haya gustado. Esta vez acompaña a Rise Against a la cabecera de este podcast, a Swing Love Away, y nos sirve de entradilla para volver a contaros cosas, esta vez sobre Internet. Y es que Internet está... Sí, diría que Internet está de cumpleaños, y es que uno de los navegadores de la red más importantes que tenemos últimamente, más completos, con más comunidad detrás, con más historias detrás, que se llama Firefox, nada más y nada menos, cumple 5 años de existencia. Y esto, amigos míos, para los que hemos estado sufriendo una larga cantidad de años, hace tiempo, eso sí, el Internet Explorer, pues es una gozada. Es una gozada disfrutar de uno, pues uno de los mejores, si no el mejor navegador que podemos disfrutar para navegar por esas ondas de mareas y bucear por los rincones de la red, que es Firefox. Yo siempre lo he recomendado. Ahora mismo tengo que reconocer que en casa no estoy utilizando Firefox, aunque sí que lo tengo instalado, por supuesto. Estoy utilizando Safari, pero bueno, más que nada sobre todo por un par de funcionalidades que tiene, como lo que es ese Top Site, que te muestra las tus páginas favoritas de modo muy gráfico y que a mí personalmente me resultan bastante cómodo de utilizar. Pero Firefox, desde luego, es uno de mis navegadores de cabecera durante... Bueno, ha sido y es, bueno, desde hace por lo menos, si no los 5 años, 3 o 4. Así que bueno, la verdad es que para los que todavía estéis sin utilizarlo, los que utilicéis Internet Explorer, los que estéis fijos en Safari, os animo a probarlo, porque Firefox lo que tiene es una gran comunidad de desarrollo por detrás, y eso pues implica que tendremos un montón de plugins, un montón de temas gráficos para personalizarlo y sobre todo aumentar la potencia y la usabilidad de este navegador. Podremos incorporar un montón de funciones nuevas, podremos mejorarlo muchísimo con plugins que vamos a encontrar, por ejemplo, en la página de Mozilla Hispano, en el que además de el instalador, pues vamos a poder encontrar, como digo, un montón de aplicaciones llamadas plugins y temas gráficos para incorporarlo de una manera muy sencillita al navegador Firefox. Con lo cual, pues bueno, si no lo habéis probado, os invito a probarlo, para lo que ya los conocéis. Pues bueno, supongo que nos unimos todos en un Happy Birthday to You muy grande y que el desarrollo de Firefox por la Fundación Mozilla pues siga y dure para hacer todavía mejor y todavía más ligero este navegador de Internet que se llama Firefox. Y que por lo que sea, muchos se empeñan en llamar el zorro rojo y otros el oso rojo. Bueno, yo no me meto en esto. Ahora casi es mejor no hablar de ni de osos panda con ojeras farloperas ni nada, que luego ya tengo el explícito en el podcast y ya no quiero que me lo censuren más. Bueno, una cosilla que no va muy relacionada con el tema de Internet, pero sí con la tecnología, es algo, una ley que se inventó el gobierno español y que, bueno, pues para muchos ha sido un poco lata, para otros sospechosamente paranoico y conspiratorio, y bueno, y para la mayoría pues es que casi yo creo que ni se ha enterado. Y es que para los terminales de cualquier compañía telefónica que operara en España, que fueran por tarjeta prepago, los usuarios de esas tarjetas tenían que identificarse en sus correspondientes tiendas, sus correspondientes compañías, para dar todos sus datos y firmar un documento, un papel, que demostrara y confirmase que esa tarjeta era suya y que la estaba utilizando él. Bueno, 4 millones de tarjetas prepago, he leído en bandaancha.eu, van a perder la línea hoy porque no han dado sus datos, no han facilitado estos usuarios su nombre, dirección, número de teléfono, bueno, todas esas historias para tenerlos controladillos. Y bueno, pues el Ministerio del Interior, pues de momento, pues como que las va a dar de baja hoy. Así que a las 12:00 del día 9 de noviembre, según, como digo, bandaancha.eu, estas tarjetas van a quedar desactivadas. No van a poder ni llamar, ni recibir llamadas, ni nada. Sin embargo, sí que, bueno, digamos que el gobierno ha entendido que puede haber algún despistadillo por ahí que no se haya enterado del tema, y las compañías van a poder, o mejor dicho, van a poder volver a habilitar el número de teléfono y la línea si cumplen la obligación de identificarse en los siguientes 6 meses a este 9 de noviembre. Con lo cual, pues bueno, aún todavía están a tiempo los despistadillos o los que, bueno, se lo están pensando mejor o no se creían que esto iba a ser cierto, de dar sus datos y recuperar su número de teléfono. Como digo, tienen 6 meses desde hoy para dar en una tienda, Movistar, Vodafone, Yoigo, Orange, lo que sea, sus datos personales. Bueno, es curioso, ¿no? Sobre todo porque estoy convencido de que la mayoría de la gente que no ha dado sus datos no ha sido por mala fe. Porque estoy convencido que muchas de estas tarjetas prepago corresponden, además lo dicen en la noticia de Banda Ancha, muy bien y han estado muy acertados, que corresponden a personas mayores, y yo añado a niños. Niños que, bueno, pueden ser adolescentes, etcétera, que sus padres, pues bueno, no se hayan enterado de la historia. O por qué no, gente treintañera que como yo, bueno, yo no soy treintañero, veinteañero, por el momento, aunque ya me queda poco, pero, pues oye, seamos despistadillos y no estemos muy al tanto de las cosas. Pues bueno, digamos, esta obligación ha sido muy polémica, porque muchos de nosotros hemos pensado, bueno, y oye, ¿y esta gente del gobierno para qué nos empiezan ahora a tomar los datos? Realmente hasta ahora cada uno podía usar un número de teléfono prepago para cualquier tontería directamente con una tarjeta y desecharlo cuando ya hubiera terminado pues ese uso que para el que estaba destinada esa tarjeta prepago con un número de teléfono, pues bueno, más o menos desechable. Por ejemplo, pues bueno, pues si se me ha estropeado el móvil, le tengo un problema, pues bueno, me compro una tarjeta prepago y al menos voy tirando de ahí. O si necesito un número de teléfono para digamos, tener un segundo móvil para el trabajo o para vete tú a saber qué, pues bueno, oye, pues no me marees, ¿no?, con las historias estas de dar nuestros datos. Bueno, hay gente que lo ve muy bien, porque bueno, normalmente pues tiendes a pensar, bueno, y el que no ha dado sus datos por algo será. Somos muy desconfiados, mucha gente, ¿no? Pues bueno, también puede ser cierto que haya que tener un cierto control, sobre todo pues para que no haya problemas con, bueno, gente maluta que quiere hacer el mal, pero bueno. El caso es que aquí está la noticia, que 4 millones de tarjetas van a desaparecer, al menos van a dejar de funcionar, pero bueno, aún tenemos la opción de conseguirlo, de conseguir recuperar la línea. En cualquier caso, pues bueno, ahí queda y me ha parecido pues, bastante reseñable comentarlo aquí. Y bueno, quería comentaros una historieta. Yo creo que todos caemos en Google en alguna ocasión del día para buscar, yo qué sé, cualquier cosa, y seguro que muchos de nosotros, por no decir todos los que hemos entrado en Google, nos hemos dado cuenta que durante estos días, durante 4 o 5 días atrás, Google ha estado cambiando su logotipo habitual por uno conmemorativo del cumpleaños del programa infantil de Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, para sobre todo los que habéis nacido en los 80, pues yo creo que todos lo conocemos. Y bueno, en general yo creo que Barrio Sésamo es casi ya universal. Google, la verdad es que casi siempre nos viene a cambiar su logotipo del buscador por eventos conmemorativos de efemérides, sobre todo, pues digamos, de repercusión universal, ¿no? Pero bueno, curiosamente han sido pues muy graciosos. Seguro que muchos de los trabajadores de Google están en esta franja de edad, de los 20 y pico, 30 años, y seguro que les ha resultado gracioso y curioso el tema del cumpleaños de Barrio Sésamo. Y la verdad es que se lo han currado, porque todos los días han ido pues decorando esta página de Google con la gallina caponata, con Tricky, el mostrador de las galletas, con Draco, ese extraño vampiro que solo le gustaba contar cosas, lo que fuera. Y la verdad es que, pues bueno, es muy simpático y muy gracioso. Ah, bueno, y por supuesto, Epi Blas, que se me olvidaba, Epi y Blas, nada menos. Bueno, la verdad es que Barrio Sésamo es un programa proveniente de Estados Unidos, de la televisión americana, que nada menos se estrenó el 10 de noviembre de 1969, con lo cual pues ya nos podemos imaginar que era un programa de total éxito allí, y que a nosotros pues nos llegó pues algo tarde su versión española, ¿no? Bueno, para los que no conocierais Barrio Sésamo, yo os animaría que por YouTube o por internet en general busquéis vídeos, para que os hagáis una idea de lo que veíamos los críos en los años 80 merendando. Y la verdad es que es una gozada recordar a Spinette, a Don Pimpón, al panadero Chema, a Julia la profesora, a los críos que se llamaba Raquel, creo que Raquel, que luego fue, bueno, luego la chica se convirtió en actriz y salió en no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, salía en varias películas españolas, ahora creo que ya le he perdido la pista, y Roberto, tocaño mío, que era el niño pequeño, que ya, pues yo qué sé lo que hizo. Pero bueno, ahí estaba Spinette, ¿no? Que sobre todo era como una especie de el protagonista de aquellas historias de Barrio Sésamo, ese gran puerco Spin Rosa, que iba desnudo por la vida, por yo qué sé, iba hablando con los niños en bolas, y yo qué sé, le gustaba verlo. Y Don Pimpón, que era yo, la verdad es que yo nunca he sabido qué coño era Don Pimpón. Yo al principio pensaba que era un oso, pero tampoco lo veía muy claro, un perro no era. No sé qué opináis. Y luego, pues bueno, iban teniendo sus historias y sus, pues bueno, sus movidas entre ellos. Todo muy, obviamente, muy de buen rollo, todo chupi guay, ya sabéis, ¿no? Era para niños, al fin y al cabo. Y luego pues iban enlazando con historias de Tricky, el monstruo de las galletas, como he dicho, con Epi Blas, bueno, una pareja que, madre mía, si buscamos Epi Blas en internet, nos sale queda guarrada, que yo casi que os digo que no la busquéis, porque yo creo que es la pareja gay por excelencia de internet. Epi Blas, madre mía. También, por supuesto, como antes he comentado, Draco, ese vampiro que, bueno, en vez de chupar sangre, lo que hacía era contar, y un montón de personajes que la verdad es que yo creo que todos los niños de entonces, y ahora pues bueno, ya adultos, recordamos con bastante cariño y nos alegra, ¿no?, ver que todavía Barrio Sésamo pues esté todavía en el recuerdo de tanta gente. ¿Cuál era nuestro personaje favorito en Barrio Sésamo? Bueno, es una pregunta que os voy a lanzar. A mí, desde luego, me encantaba Tricky, el monstruo de las galletas. Es que me acuerdo que de pequeño, es que me moría por las galletas Chiquilín que me daba mi madre para merendar. Y bueno, ya os imagináis, ¿no?, lo que hacía. Los que ya habéis visto a Tricky, pues devorarlas. Las galletas, es que le digo que me las bebía porque casi. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos recuerdos. Decidme cuál es vuestro personaje de Barrio Sésamo preferido. Qué frikis, ¿verdad?, que somos. Y es que los 80 están de moda, o yo qué sé, están volviendo. Y primero fue la bola de cristal, ahora pues nos vienen los recuerdos de Barrio Sésamo, yo qué sé. G.I. Joe, los G.I. Joe, vamos. Salieron una película hace poco, Transformers también han vuelto. ¿Pero qué es esto? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Las modas son cíclicas, de verdad. Madre mía. Yo no sé si os acordáis de cómo se vestían los 80, los pelos que llevábamos en los 80. Espero que no vuelva, por favor. Bueno, es una opinión personal, ¿eh? Al que le guste vestir como en los 80, peinarse como los 80 y todo de los 80, pues fenomenal para él. El caso es que luego, bueno, cuando terminó Barrio Sésamo, pues no sé, pasaron algunos años, y no sé si os acordaréis que sacaron como una especie de clon que se llamaba Los Mundos de Yuppie. Y básicamente Yuppie era como una especie de extraterrestre que había llegado a, pues a un, un pueblecillo, una barriada de una ciudad en España, y se había llevado un montón de gente con él a su nave espacial, y se lo, bueno, los mundos de Yuppie, ¿no? Se habían ido a otro planeta. Y ahí vivían aventurillas. Básicamente era muy parecido a lo que era Barrio Sésamo, pero en versión futurista, con naves espaciales, con extraterrestres, yo qué sé. Pero yo no sé si os acordaréis de el, digamos, el alter ego de Don Pimpón en los mundos de Yuppie, que era el gran Astraco, que era como una especie de robot, bueno, se le veía la cara al tipo, todo pintarrajeado de plata, con purpurina, que daba un poco de pena, que siempre era como el perdedor, ¿no? De al que, bueno, sí, sí, estás ahí, pero no te hacemos ni caso, tío. O sea, bueno, el, digamos que me marcó para siempre ese personaje, Astraco. En fin, ya basta de fricadas, que se nos está yendo la perola. Y como hemos dicho al principio, que hemos empezado el podcast a las 8 y 10, ya casi son las 9 entre unas cosas y otras, y me está entrando unas ganas de cenar que ni veo, ni siento, ni vivo. Con lo cual, vamos a cerrar el podcast, espero que os haya resultado entretenido. Os recuerdo que podréis encontrar también pequeños podcasts, micro podcasts de No Tengo iPhone versión nano en Audioboo. .fm/profile/cortador, si no recuerdo, bueno, os lo voy a poner todo en el blog, en notengoiphone.wordpress.com. A mí, por supuesto, como siempre, me podéis encontrar en Twitter, en twitter.com/cortador. También por email, en quejasyruegosnti@gmail.com. Y lo que queráis, aquí estamos, Roberto, también cortador, por ahí por internet. Y que se os dé una semana increíblemente buena, increíblemente bonita. Por ello os mando un fuerte abrazo a todos, os doy un fuerte beso a todas y nos volvemos a ver la semana que viene en otro podcast y el 66 de No Tengo iPhone. Un besazo y chao. Nota del autor. Y es que esto no ha acabado. Se me había olvidado, pero como supongo que casi nadie va a seguir escuchando una vez que ya me he despedido, pues bueno, tengo esa pequeña libertad, lo digo en bajinis, muy bajito, para que la gente pues no me oiga. Menuda banda que es el Real Zaragoza, señores. O sea, menuda banda. Haciendo el ridículo en todos los campos de España. Nos vamos a segunda división de nuevo. Y os digo una cosa. Ojalá el Real Zaragoza vuelva a segunda división, que es donde tenía que haber estado un añito más, para que se fueran todos estos petardos que son los jugadores, todos estos ladrones y incompetentes que tienen el Real Zaragoza en la directiva, que se vaya el Agapito, que se vaya el Vandrés, que se vayan todos a tomar por culo y que venga gente nueva que de verdad ame el Real Zaragoza, que de verdad saque algo positivo de este equipo, de este club, que la ciudad de Zaragoza se lo merece, coño, y otra vez ver al Real Zaragoza campeón, porque ya es que al final voy a tener, yo es que ya me estoy viendo de abuelito contándole a mis nietos, yo vi al Real Zaragoza ganando copas. Por favor, un poquito de seriedad y un poquito de amor a este club, al Real Zaragoza. Bueno, con esta pequeña licencia me despido. Chao, chao. Hasta luego.